Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Oh! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:01 p.m. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Venus. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Marte. Hoy no nos acompaña el Lobo. No, hoy no. Parece montaña rusa. Más que un lobo aire. Como cuando vas subiendo la montaña. Cuando estás al aire. Sí. O cuando estás en el remolino chino y que te dan vuelta. Dale. No por el estilo. Lo mismo. ¿Y qué has hecho, Marte, el día de hoy? Trabajar nada más. Trabajar y trabajar. No queda de otra. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que estés en rutina tu vida? Sí, bastante. Porque hoy vamos a hablar sobre ese tema, la transformación de la rutina. Y yo creo que en este temita pues todos nos vamos a identificar, ¿no? La mayoría de nosotros ya tenemos programado para el día de mañana qué es lo que vamos a hacer, para el día, para pasado mañana. Hoy hacemos las cosas que usualmente hacemos un día atrás. O sea, estamos totalmente desenfocados. No estamos totalmente a la, ¿cómo se dice? A la aventura, ¿no? Como otra gente que cada día hace cosas distintas sin planearlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema, como les decíamos, de la transformación de la rutina. Dicen por ahí que la rutina se puede considerar como un océano de aguas profundas, ¿te imaginas? Pues sí, todos los océanos son de aguas profundas. No, pero la rutina. La rutina, por eso. Es nada como... más podrían dejarlo en océano ya. No, porque puedes estar arriba, flotando, no abajo, en las profundidades del océano. Ah, ok, entonces sumergido en aguas profundas. Sí, están diciendo, en las aguas profundas está de antemano dicho que están abajo. No, no, no, pero ok. Sigamos, adelante. Bueno, continuando, ¿o no? ¿O sí? Bueno, la idea es esa, dice el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta va para todos ustedes. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué es lo que piensan hacer mañana a la misma hora del día de hoy? Bueno, para el día de mañana, como es viernes, pues muchos dicen, ah, pues por lo general no voy a hacer lo mismo. Tal vez uno se preparan la escuela para los niños o para el trabajo, se van preparando para la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, cuando es viernes, pues dicen, ah, pues tal vez salgo con los amigos, tal vez salga al cine, tal vez salga a comer, tal vez visite a mis amigos, tal vez mis amigos me visiten, etcétera, etcétera. Y ahí ya se rompe la rutina, ¿no? Pero cuando no es así, cuando te dicen, no, pues voy a hacer lo mismo que hice ayer, lo mismo que haré mañana y tal vez pasado mañana, ¿no? Eso, ese tipo de respuestas es lo que dicta la rutina. ¿Qué es lo que hacemos? Ah, pues me voy a levantar, voy a desayunar, me vestiré, me iré a bañar y primero te bañas, ¿verdad? Y después te vistes. me voy al trabajo o llevo a los niños a la escuela, al daycare. O sea, siempre uno ya tiene programado esto y por lo general lo hacen día con día. Que dicen, no, bueno, ¿para qué llevo un diario si siempre hago lo mismo? ¿Tú eres de las personas que durante la semana hace lo mismo todos los días? No todos los días, pero más o menos. Durante la semana sí. O sea, que es más rutina tu vida que... Bueno, no, me gusta pensarlo así, ¿no? Hago muchas cosas en la tarde cuando no tengo que hacer lo del trabajo, cuando disfruto estar en casa y cuando salgo. Entonces, realmente rutinario se puede decir que todos los días son distintos. Ok. Bueno, pues, pues suena padre, ¿no? A pesar de que tal vez ciertas horas dices, pues tengo que hacer lo mismo porque tengo un horario de trabajo, ¿no? Como imposible decir, pues no llevar una rutina porque a eso vas. O a la escuela, ¿no? A eso vas. O lo que tengas que hacer, ya sea por un puesto de trabajo, ya sea por un estudio, ¿verdad? O el estudio de tus hijos. Pero después de ahí, como tú dices, Marta, pues es interesante, ¿no? Irse, pues hacer cosas distintas. Tal vez puede ser limpiar tu casa, tal vez puede ser limpiar tu jardín, tal vez puede ser ir a ver el atardecer, ir a una montaña, ir a una cafetería, leer un libro, otro día cantar, otro día bailar, hacer ejercicio, qué sé yo. Hay muchas cosas de romper la rutina y de transformar tu vida. Cuando uno se centra tanto en hacer lo mismo y tal vez dice, ah, no, me lo voy a pasar acostado, descansando, viendo la tele o viendo una película y ya, o sea, te pierdes la oportunidad de hacer también cosas distintas. Eso no quiere decir que esté mal, si estás muy cansado y disfrutas de ver una película, tal vez un día de terror, tal vez otro día de comedia, ¿no? Pero pues también puedes hacer otras cosas y nada más te estamos diciendo para que pues lo tomes en cuenta si de repente sientes que estás aburrido o aburrida o que sientes que, ay, no sé, no me gusta lo que estoy haciendo, me estoy deprimiendo, prefiero estar dormido, dormida y no estar pensando, ¿eh? Sí, me imagino que todos tenemos esas situaciones que no nos agradan tanto, pero cuando llega el momento de descansar, pues queremos exactamente eso, ¿no? Queremos abrirnos a la posibilidad de hacer algo divertido o de simplemente poder dormir o poder estar con la familia o con la pareja, lo que cada quien acostumbra, ¿no? Uh-huh. En un artículo de La Mente es Maravillosa, habla sobre la rutina y dice que en la rutina los hombres, bueno, el ser humano, es considerado como un animal de costumbre. No se ofendan, ¿eh? No se ofendan todos. Somos animales. Y todos tal vez dicen, no somos animales. O sea, pero bueno, en sí, obviamente, no nos diferencia mucho, ¿no? El ser animal y el ser humano, ¿no? Porque igual todos los animalitos también tienen ese cariño como tiene el humano, esas necesidades que tiene el humano. Entonces no se ofendan tampoco, porque también los animalitos se van a ofender. ¿Cómo que me comparas con un humano? ¿No? Pues mientras no te escriban un email, pues todo está bien, ¿no? Como el otro día vi una foto de Facebook y está en la playa, dice, se prohíbe la entrada de animales por uso o por el cuidado de higiene, ¿no? De que no contaminen. Y sale la foto enseguida de este cartel, un perro así como alzando la orejita, así como que, ¿what? ¿No? Y está esa playa pues llena de botes de cerveza, de refrescos, de envolturas de Sabritas, o sea, pura contaminación. Y así como que el perrito, realmente si pudieran hablar, todo lo que dirían los animales de los, pues, humanos, sí, ¿no? Empezando con los gatos y los perros. Sí, que son los más domesticados, ¿no? Pero bueno, continuando con los animales de costumbre, dicen que los que más entienden que el hombre es un animal de costumbre y que no hay nada como el hábito para transformar su voluntad, la nuestra, su forma de pensar y pues nuevamente la nuestra, ¿no? O sea, que es un hábito. Y dicen que sería ese hábito que sí hace al monje. O sea, entre más repites las cosas, más constantes se vuelven, pues el hábito se fortalece, ¿no? Obviamente todos quisiéramos tener un buen hábito, como todos los días ejercitarnos para mantenernos sanos, no tanto para lucir un cuerpo escultural. Eso ya viene por añadidura cuando uno hace ejercicio, pero por lo general tendemos al hábito más fácil de, me quiero ir a acostar, me voy a acostar, o me voy a ir a ver una película, o me voy a hacer algo que tal vez no es tan productivo, ¿no? Pues sí, o sea, todos tenemos esas cosas que quisiéramos todos los días hacer con bastante una voluntad férrea, pero hay veces en que simplemente descansar se siente mejor. Y si descanso todos los días, después el trabajo va mejor, dice Marta. Bueno, por eso es que dicen que tanto el hábito como la costumbre suenan a rutina. Pero lo sorprendente, Marta, que de repente cuando te sales de tu círculo de confort, ¿no? Y estamos hablando en estas costumbres, en estos hábitos, y de repente dices, ¿cómo voy a poner a hacer esto, no? Como de repente yo empecé el día de hoy a hacer algo sencillo, estaba limpiando algo, y de repente ese limpiar ese pedacito se convirtió en limpiar casi toda la casa. Entonces me tomó varias horas, pero ni lo sentí, que si lo hubiera estado planeando un día antes, obviamente ya me hubiera cansado y hubiera dicho, ay no. Entonces de repente haces las cosas y sin pensarlas, ¿no? Y después te quedas esa satisfacción de que hiciste algo productivo o algo que se ve bonito, no sé. ¡Producción! ¡Vengan a limpiarme aquí!, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo que vengan a limpiarme aquí? ¡En la oficina! Oye, qué buena producción. Pues para los dónde te para vas tú. Ustedes de la andas? Cabina ahí está. ¿Dónde andas tú, Marte? No sé a dónde me fui con eso, pero bueno. Seguimos con el tema entonces. La rutina ahorra una enorme cantidad de energía. Y es que eso es efectivamente lo que pasa cuando uno apaga el motor de los pensamientos, de la mente, y simplemente se deja llevar por lo que ya ha hecho por rutina muchos, muchos años. Ajá. Y obviamente te encuentras haciendo cosas que de repente dices, ¿qué fue lo que hice la última media hora? Las últimas dos horas. O sea, generalmente cuando haces algo tan rutinariamente que te apagas totalmente, a veces se te olvida qué fue lo que estabas haciendo, ¿no? Sí, no, así tipo capítulo de Los Simpson de Homer. Rosquillas. ¿Qué estaba haciendo? Rosquillas. Únicamente las donas pensando en la cabeza y durmiendo, viendo la tele, ¿no? Me acostumbré, ya estaba hablando de la rutina. Hoy tuvimos donas en el trabajo, entonces pues gracias al comentario que hiciste ahorita me recordaste. Agarré la última, bueno, la penúltima, y mi compañero la última, y alguien había dejado un pedazo de dona ahí. Y yo, ¿para qué deja un pedacito? Dije, bueno, seguro es para decirle a su esposa que comió un poco de dona, pero que no se la comió entera. A ver, ¿por qué era un pedacito? Pero ¿por qué pensaste en la esposa? ¿Qué a ti te dicen? Pues a mí me dicen, por eso digo, es la única razón de por qué dejas un pedazo ahí. O sea, se comió toda la dona excepto un pedazo ahí, y no los dejó ahí. Pues tal vez estaba tiesa esa parte. Bueno, estuvo bien. Eso es que proyección, aquí fue proyección. Proyección a que me estaba viendo ahí como Homer. Rosquilla. Les hiciste igual. Bueno, pues es por eso, fíjate, Marte, que acostumbramos a hacer ciertas cosas para ahorrarnos energía, ¿cierto, no? Se me va a ahorrar unas energías de una horita acostada y diciendo, bueno, esa hora la pude haber hecho ejercicio, ¿no? Pesado y tener un beneficio. Y no, preferimos, o sea, entre menos energía, menos esfuerzo, estamos más cómodos. Y esa comodidad obviamente nos trae a esta costumbre, ¿no? De decir, quiero hacer ciertas cosas ligeritas, vámonos tranquilos, estamos chupando tranquilos, como dice el lobo. Y entonces, por eso es de que se vuelve todo rutinario. No es que toda nuestra vida sea rutinaria. Obviamente les estamos informando, cuando vas al trabajo llevas un schedule, porque así es, por eso te pagan, por esas horas. Pero fuera de ahí, o sea, también hay que abrirnos a nuevas experiencias, ¿no? Que si hoy no traes ganas de ese ejercicio, bueno, hoy ve a caminar, o hoy ve a, no sé, a la tienda caminando, porque usualmente aquí en Estados Unidos casi nadie anda caminando. Anda una sola persona en un camionetón, va contaminando todo. Entonces, haz algo distinto, algo que digas, ah, estoy rompiendo la rutina. Y de repente tal vez tu mente va a decir, ¿qué hice el lunes? Y puedes recordar, obviamente, tu semana, pero con una emoción como si fueran tal vez vacaciones, porque hiciste totalmente cosas diferentes, ¿no? Pues sí, exactamente. ¿Por qué no nos vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso tema para no romper la rutina? Okay. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sin Lobo. Sin Lobo. Cartas en inglés. bonito. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. .22 de la noche, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de un buen tema que se llama la transformación de la rutina. Y es sobre las rutinas que tenemos como animales de costumbre, que somos todos, y que, bueno, en este caso estamos hablando de cómo nos ahorra una cantidad enorme de energía y a veces de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la rutina? Lo que pasa es que te empiezas a volver medio zombie, ¿no? Uh-huh. Como que empiezas a hacer ciertas acciones sin pensar cómo afectan a tu karma o cómo afectan a tu, será, no sé, a tu vibra, a tu forma de ver las cosas, a tu conciencia. Y es que hay muchas cosas que, si las estás haciendo de costumbre, realmente no estás viviendo el presente. Estás en otro lado. Sí, claro. Estás en el momento en que vas a llegar a la casa, en el momento que vas a hacer el programa, en el momento que te vas a ir a las películas, en el momento que la. Y todos sabemos que tenemos un millón de cosas que pensamos que vamos a hacer cuando acabemos lo que estamos haciendo en ese momento. No, imagínate que desde un día, por ejemplo ahorita, estás planeando para mañana todo lo que tienes que hacer, y el día de mañana dices, ay no, qué flojera, mejor lo pospongo. Sí, hay gente que, mucha gente todos los días, que planean el día de mañana y no llegan al día de mañana. Oh, también. O sea, realmente hay mucha gente que piensa, bueno, el lunes voy a estar haciendo esto, entonces lo dejo para el lunes. Y de repente llega el lunes y renuncian el domingo al trabajo. O sea, hay gente que decide que el lunes no les llegó porque se les cruzó otra cosa de importancia que les trajo a la atención el presente, ¿no? Generalmente cuando uno renuncia el domingo a un trabajo es porque tiene algún factor que le está llamando la atención tanto en su casa o en su vida personal, que tienen que cortar de raíz lo que están haciendo y para adelante, ¿no? Exacto. Con la nueva situación. Entonces, bueno, o sea, siempre hay cosas que podemos hacer de rutina, pero también podemos hacer cada momento maravilloso si le ponemos atención al presente. Exactamente. Entonces, ¿te imaginas todos los días, qué voy a hacer de desayuno? ¿Y cómo me voy al trabajo? ¿Y a qué hora será mi primer descanso? ¿O cuándo saldré del trabajo el día de hoy? Sobre todo cuando es viernes, ya la gente empieza a pensar, pues ya ahorita en la tarde cuando salga el trabajo, pero no están ahí en el trabajo. Está como hoy que estaba escuchando nuevamente al Sadhguru, estaba hablando sobre las metas, le estaban preguntando estudiantes universitarios creo acerca de las metas, y entonces no voy a decir lo que dijo él, ¿no? Pero se me hizo curioso porque aquí encaja, ¿no? En la rutina cuando ya estamos planeando todo nuestro día y todo nuestro día lo planeamos igual al día anterior y al día que viene, pues se vuelve obviamente esta costumbre, este hábito o esta rutina, ¿no? Y prácticamente pues se vuelven a alcanzar una meta, es decir, mañana voy a levantar a tal hora y voy a hacer esto, voy a desayunar esto, voy al trabajo, voy a regresar, voy a bla bla bla bla. Y entonces lo que pasa ahí es que empezamos como a querer llegar a esa meta. Y por ende, pues nos perdemos en el proceso, ¿no? Entonces, como que el proceso en sí para llegar a esa meta, entre comillas, aparece desapercibido. Porque de repente te das cuenta que ya hiciste las cosas, pero tu mente otra vez ya está planificando lo otro sin darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en hacer las cosas sin estarlas meditando de esta manera, en decir, tengo que hacer o deseo hacer esto para obtener esto, disfrutamos realmente del proceso sin ponernos en nuestra mente, en mi proceso, en mi procedimiento, en mis pasos que tengo que hacer. O sea, todo este tipo de cuestionamientos desaparece y vives en sí el proceso, ¿no? Sin estar pensando en la meta. Entonces, si constantemente estamos planeando, estamos pensando qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, en dónde lo tengo que hacer, pues estamos nuevamente con nuestra mente viajando y perdiéndose este momento presente, ¿no? ¿Para qué? Para hacerlo nuevamente rutinario, y al momento de hacerlo rutinario en sí ni siquiera lo estás viviendo, nada más lo estás pensando. Exactamente, ese es el problema que sucede todos los días en el mundo de la computación. Tú siempre estás pensando en todos estos escenarios que tal vez no se presentan nunca, pero tienes que estar pensándolos. Y siempre hay algo que se tiene que hacer en el futuro, que ya desde ahorita tienes que estar empezando a planear, y obviamente te estás perdiendo el presente por hacerlo. Exacto. Es difícil porque a la vez es entendible y dices, bueno, pero ¿cómo le hago entonces, no? Sé que debo de vivir este momento, sé que debo enfocarme en este presente, pero sé que también tengo tareas que me están poniendo y que para eso me están pagando, ¿no? Tal vez un sueldo o tal vez un compromiso que tienes y lo estás haciendo y por ende lo estás planeando. Entonces dices tú, entonces ¿cómo hago ese... o cómo cumplo, ¿no? Con esos deseos o con esas metas o con esa planeación o con esa anticipación de los hechos, ¿no? Porque uno empieza a planear anticipando las cosas que podrían pasar, como tú dices, como en programación estás diciendo, bueno, puede haber este error porque más o menos vi, entonces tengo que buscar una solución por si llega a pasar o esta otra solución, la, la, la, la. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Es la pregunta para no perdernos de este momento. Pues nada más poner nuestro máximo esfuerzo, ¿no? Vivir al máximo tu vida y no de esfuerzo físico o esfuerzo mental, sino decir, estoy viviendo al máximo mi vida, estoy viviendo en plenitud mi vida, que eso es lo que significa, ¿no? Al máximo es vivirla dichoso independientemente de que te estés cuestionando, que estés planificando o que estés pensando lo que estés pensando, es disfrutarlo al máximo. Exactamente, también es muy importante no sufrirlo, ¿no? Sí. O sea, hay mucha gente que resiste lo que está sucediendo sin pensar que eso es exactamente lo que debe estar pasándote. Entonces, el hecho que te está pasando ya indica que eso es lo que te tenía que pasar, pero nos ponemos como que testarudos y queremos que sucedan las cosas como queremos, cuando te das cuenta que, o sea, todo indica que eso es lo que se tiene que vivir, porque lo estás ya viviendo, no hay otra forma de escaparlo. Entonces, por más que digas, ah, bueno, me gustaría esto y esto, y vivir acá, y viajar con dinero, y tener X o Z, pues mejor nada más entender qué es lo que estás viviendo. Sí, ahorita que estás diciendo eso, también recordé de algo, de lo que dice el Sadhguru, ¿no? Que dice que estamos tanto con nuestra mente, ¿no? Poniéndole tanto cuidado, estamos metiéndonos tanto conocimiento, o sea, en otras palabras, le damos mucha importancia a la inteligencia. Y en la inteligencia, pues ya saben, abarca sabiduría, abarca conocimiento, abarca que yo sé más que fulano, sé menos que sultano. Y entonces nos enfocamos tanto en eso que nos pasamos nuestra vida pues desapercibida, pasamos nuestra vida desapercibidos. Eso quiere decir separándonos de este momento, desenfocando nuestro presente. Y lo que daba como consejo es de que en lugar de darnos o darle tanta importancia a la inteligencia, que realmente no importa, porque dice que entre más inteligente sea una persona o se considere más inteligente, más desdichado vive su vida. ¿Por qué? Porque todo se cuestiona. ¿Por qué? Porque todo está buscando la respuesta. ¿Por qué? Porque se está anticipando en todo. Se está proyectando, está deseando tener esto, lo otro, el resultado, el dinero, el carro, la casa, etcétera, etcétera. O las respuestas a todo lo que se cree que puede tener, ¿no? Por lo mismo de su inteligencia. Dice, lo que debemos de hacer es mejorar nuestra percepción. Nuestra percepción de lo que estamos viviendo. Porque de nada sirve ser muy inteligentes si no estás aceptando tu vida, ¿no? A eso se refiere con mejorar tu percepción. Mejorar la percepción de decir, ok, esto que estoy viviendo no es un problema. Esto que estoy cuestionándome tampoco me define como profesionista o como persona o como religioso, político o esto, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en mejorar nuestra percepción de la vida, de lo que estamos viviendo. Si mejoramos esto, obviamente vamos a vivir más tranquilos, vamos a vivir felices, vamos a vivir plenos. ¿Por qué? Porque ya no estamos buscando las respuestas en base a un conocimiento que se ha hecho en base a lo que nuestra mente cree saber, ¿no? Sí, exactamente. El problema aquí es que todos llegamos a pensar que somos más inteligentes que otras personas, ¿no? Pero realmente siempre va a haber una inteligencia más profunda, la cual tienes acceso en cualquier momento cuando vas y te lo preguntas internamente, ¿no? Te conectas con esa fuente. El problema es que todos, a través del ego, buscamos conocer más y, por ende, creemos saber más, pero esa inteligencia no es la misma que la inteligencia universal de la que estoy hablando. Esta inteligencia pues es muy temporal y es muy específica a ciertas cosas, que te hace que te separes de otro tipo de conocimiento y que te pierdas, ¿no? Te pierdas en que pienses que tus pensamientos son correctos simplemente porque los estás pensando. Sí, yo creo que más que inteligencia, o sea, se da cuenta de que la inteligencia en sí no es la inteligencia que creemos que tenemos, ¿no? Es prácticamente una conexión con tu ser, ¿no? En esa que no se puede definir como un sabio o un erudito o un esto o otro, sino nada más el ser, ¿no? El ser interno, ese maestro que tienes, ese espíritu que le llaman de muchas maneras, pero al fin y cuentas es el mismo. Sí, es por eso que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Y esta era la persona más sabia de su momento en Atenas. Entonces, realmente después de ir y checar cuál era el proceso de cualquier persona para realizar un conocimiento, se dio cuenta que comparado a ellos, por lo menos él sabía que no sabía nada. Y por ende sabía más que los que se creían ser expertos en algo. Exacto, y cuando se cree uno saber más que otro, pues ahí viene nuevamente el ego, ¿no? Y pues ya, el solo hecho de pensar nosotros que ya lo sabemos todos o que somos mejores que alguien o que tenemos esto o lo otro, pues ya nos hace perdernos de realmente de la realidad. Entonces, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, Marte, y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Show. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. 7:40 de la noche y estás escuchando Venus versus Marte. Te adelanté, Marte. Sí. O te atrasaste una de las dos. Una de las dos. O las dos. Y bueno, hay un pequeño dicho que dice: la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida dependen de lo que sucede aquí arriba en la cabeza, apuntando. ¿Sabes por qué los intelectuales se disparan en la cabeza? Me imagino porque ya no aguantan sus pensamientos. Sí, lo hacen para dejar de pensar. ¿Sí? O sea, están hartos de esa voz dentro de ellos mismos que les constantemente les está diciendo algo. Pues ha de ser demasiado frustrante. Yo creo que cuando llega a pegarle a alguien insomnio, a mí me llegó a pegar hace mucho, ¿no? Y así se siente, ¿no? Que tu mente está ta-ta-ta-ta-ta y ya, cállate. O sea, no es hora de trabajar ahorita, ¿no? Y yo me imagino que ha de ser bastante difícil, ¿no? No poder controlar tus propios pensamientos. Entonces suena un poco lógico, aunque muy, muy trágico. Sí, o sea, y lo más curioso es que los escritores luchan mucho con esto. Y el último caso de lo que yo conozco fue del escritor de... ¿cómo se llama este escritor? Bueno, se llama... El libro se llama Just Unlimited. ¿De qué se trata el libro? El libro se trata de un futuro en el que todo, digamos que todo es entretenimiento. Y entonces la gente hace locuras por conseguir el entretenimiento que se te envía a la casa directamente. Ya ni siquiera sales a buscarlo. Simplemente te llega a tu casa, te conectas y estás ahí como babas, ¿no? Ahí conectado a la tele. Porque es obviamente en un momento en que las VCRs existían. Uh-huh. Y bueno, el punto es que él sabía que este problema de la gente que piensa demasiado y que se dispara en la cabeza sucede. Y sin embargo, él también se suicidó. ¿Haciendo lo mismo? No recuerdo, creo que sí. Quiero decir que no, porque sería como que un poco irónico. Cuando que él haya escrito de eso y después se lo haya hecho. Pero creo que se ahorcó. Bueno, el punto es que era la cabeza de nuevo. Y sí, o sea, son esas cosas que dice uno. Hay muchas cosas que puedes hacer aparte de quitarte la vida, ¿no? O sea, si ya estás en ese momento, pues desconéctate de todo, ¿no? O sea, que te valga. O sea, si realmente el problema es que estás teniendo demasiados sentimientos o que sientes mucha presión por algo, pues entonces, si ya estás en este nivel, pues ya mejor déjalo todo. Sí. Retírate. Lo que pasa es que también se dice muy, muy sencillo, ¿no? Ya cuando uno está casado y tiene hijos y está preocupado por lo que tienen que hacer por sacar a su familia adelante, sobre todo aquí en este país, de que hay mucha gente que no sabe si se regresa a su país de origen o se queda aquí y tienen que pensar en sus hijos y en su trabajo, si pierden el trabajo. Entonces me imagino que tanta presión, realmente presión física, hace, ¿no?, que pues el cuerpo también le juegue una mala pasada, ¿no? De repente sí. Deja de funcionar o de repente ellos mismos lo dejan de funcionar. Entonces, cualquiera de las dos, como dice Marta, o sea, no tiene tanta importancia, ¿no? Para como dejar de existir, ya sea por una afección, algo que ya se te viene físicamente, una enfermedad o algo que te estés provocando por lo mismo. Ambos se provoca por lo mismo, obviamente. Sí, todo está en la mente. O sea, este tipo de cosas están en la mente, nada más. No existen en la verdad última, ¿no? De la realidad de las cosas. Pero bueno, ¿a qué viene esto? Viene a que la rutina puede ser una ayuda o una cárcel, ¿no? Ya dijimos que puede ahorrar tiempo y puede ayudar a ahorrar energías, pero también puede ser como una cárcel del que sientes que hasta te falta el oxígeno al estar ahí adentro. Sientes como que ya estás cansado y que nada más quieres bajarte del tren o bajarte del autobús, como lo quieras decir, y hacer otra cosa, lo que sea, pero dejar de hacer lo que estás haciendo porque ya estás harto. Mucha gente que vive en las grandes ciudades tiene mucho este momento en su vida en que es una crisis, ¿no? Existencial, en que no pueden ya y tienen que parar y hacer cualquier otra cosa o se vuelven locos. Exacto. Yo pienso que uno de los trabajos, obviamente, la mayoría de los trabajos son rutinarios, pero los policías, por ejemplo, que tienen ciertas rutinas ya, ¿no?, establecidas, inclusive rutina literal de que te vas por esta ruta y tomas esto y ahí te quedas, ¿no? Entonces, también los policías, yo pienso que tanta presión que tienen y de hacer lo mismo y tal vez en contra de su voluntad, ¿no?, son de las personas más afectadas. He escuchado, creo que tú dijiste, que entre los profesionistas o las profesiones en las que más se quitan la vida son los policías, o que les pega paro cardíaco. Sí, o sea, mueren por una u otra razón, no tanto que se quiten la vida, sino que sufren de mucho ataque al corazón. Y es que, como dicen, o sea, después de vivir una vida tan intensa, llega un momento en que estás tan cansado que hasta el parar la rutina hace que se te pare el corazón. Entonces, yo siento que en ese caso, en el caso de los policías, pues es muy triste que no puedan parar. O sea, que no puedan decidir, ok, voy a trabajar tantos años, pero ya después se acabó, ¿no? Sí, aparte, el tener ese tipo de mentalidad, me imagino, de que siempre tienen que estar a la defensiva, literal, ahí, o porque a veces pierden la vida, ¿no?, si no se defienden. Sí, no, están los accidentes de auto en las autopistas, en que ellos están haciendo su trabajo y llega y alguien se les estrella, que es bastante rutinario, no sé por qué, pero sucede bastante. Entonces, pues es algo que tienen que estar pensando cuando paran a los carros. Ese estrés, ¿no?, constante. Y bueno, hay muchos tipos de rutina que puede ser buena para la salud. Por ejemplo, la rutina de ir todos los días al campo. Puedes tener una rutina de hacer ejercicio en la mañana o de meditar. Eso también es bueno. Sí, ahorita que dijiste de ir al campo, por ejemplo, en Sonora, en Obregón, en todas las áreas, pueblos, pues hay mucha gente trabajadora de campo y dices tú, ah, qué bonita rutina, mejor la cambio, ¿no? Porque van todos los días y son de irse a trabajar desde las 4 de la mañana hasta noche, ¿no? Pero pues a veces así toca, ¿no? Pero hasta en eso hay que encontrarle pues lo positivo, ¿no? Tal vez estar al aire libre o con un poco de la naturaleza, qué sé yo, estás haciendo ejercicio. Sí, exactamente, mientras no sea el sol, ¿no? Porque en el no, allá es Sonora, totalmente el sol es el sol, ahí se trabaja en el sol. Asesino. De verdad que se puede dejar con este caso extremo de falta de agua, ¿no? Sí, de hecho, para la gente que nos está escuchando de Sonora y trabajan en el campo, la recomendación para cada uno de ustedes es que utilicen, no importa cuántas camisetas se pongan, manga larga, pero es muy importante que traigan gorra, paños y toda la ropa, toda la piel cubierta, porque hoy en día se están viendo muchos casos de cáncer en la piel en jóvenes y en adultos, no tan adultos, 30 años en Sonora, antes no se había visto, entonces ya hay una alerta, entonces hay que tener mucho cuidado, los rayos ultravioleta están muy elevados, están en 107 de temperatura ahorita. Sí, exactamente, entonces con mucho cuidado, pónganse protector solar y también estamos hablando con una persona que habla por conocimiento directo de la causa de estar bajo el sol y usar manga larga y sombrero. O sea, realmente dice que refresca en el momento en que tu propio sudor te refresca. Se viene cualquier, uh-huh. Sí, o sea, cualquier brisa te puede refrescar. Pero la gente que está nada más así al sol directo, pues obviamente se les está fregando la, pues la piel, ¿no? O sea, realmente te está cocinando el sol. Exacto. Entonces es mejor ponerse protección, ponerse más capas, aunque sea una, ¿no? Aunque sea una camisa larga, de mangas largas. Y bueno, el hecho de que también tomen mucha agua y que se la lleven tranquilo, porque por lo menos aquí está haciendo bastante calor también. Sí. Y bueno, ya hablando de la rutina, nos gustaría poder tener tips para ustedes para poder romper la rutina, o para por lo menos encontrar las cosas que valen la pena para ustedes en la rutina. Entonces, una de los tips es que encuentres tiempo para ti. O sea, realmente, que por más rutinaria que sea tu vida, que te pares al oler las rosas, como dicen, a leer un libro, a platicar con amigos, tener una cerveza, si te gustan las cervezas, si no, ver una película, pasar el tiempo amenamente, diariamente con alguien, platicar, establecer cuestiones que te conecten a la gente. Exactamente. Otra puede ser organizar un viaje a un lugar nuevo. O sea, no necesitas tener o gastar demasiado para irte de viaje, para irte a un campo, ¿no? A un lugar ahí cercano, fuera de la ciudad. Porque la ciudad, en lugar de, ah, qué rico viajé, ¿no? Es más estrés a veces, ¿no? Escuchar todo, zum, zum, zum, los carros. Como que me proyecté. Al menos que creas que hay un oso afuerita de tu lugar de acampar. Para los que fuimos para a los acampar. Que fueron a acampar y de repente pensaron que había un animal fuera de su hábitat. Sí, de su tienda de acampar. Pues tengan cuidado. Dijo, porque no sé. En nuestro caso resultó ser una persona roncando. Sí, no, y también resultó ser un animal pequeño, pero bueno. El punto es que salgan, organicen algo a algún lugar donde no han ido. Los que viven cerca de la playa, una playa, los que viven cerca de un río, sí. No, un arroyo, un canalito ahí. ¡Ala! Ahí donde te dejen entrar. Si es al supermercado, pues ya saben, ¿no? Supermercado. A ver si también nos alcanza el tiempo para Bed Bath & Beyond. ¡Gol! Pero bueno. Entonces, pues nada más organízate con la gente que conoces y llévate una cámara de fotos para que no se te olvide el momento, o bueno, para que puedas disfrutar después de las fotos de lo eso que eso es muy importante para la gente que recordamos todo, podemos recordar todo el día gracias a una fotografía, pues por eso es importante que tomen fotos, ¿no? Yo puedo ver una foto de hace años y puedo, gracias al recordar esa fotografía, la ropa más que nada, empiezo a recordar todo el día. Entonces, muy importante la fotografía. Sí, otro de los tips es que hagas locuras más a menudo y más espontáneas, ¿no? O sea, no tanto de que las planees, sino de que encuentres el momento presente y te encuentres ahí para hacer una locura. Sí, a veces hasta yo creo tirar, ¿no? Nunca yo he hecho eso, pero si lo hacen, díganme por dónde, tiren un billete de unos 20, 100 dólares y vean ahí a ver quién, la persona que lo va a encontrar, escóndanse a lo lejos, ¿no? O sea, eso es algo divertido, ¿no? Sí, otra cosa que puedes hacer es teñirte el cabello o raparte. Si eres cortarte hombre. El cabello. Sí, exactamente, te puedes rapar y ver cómo te ves rapado. O puedes cambiar de personalidad, ¿no? El Sadhguru creo que hizo un comentario sobre que nuestras personalidades son caretas, ¿no? Y que realmente viene del teatro griego, uh-huh. Que fue de donde salió la palabra personalidad, de la careta que se ponían encima. Y que de repente la gente piensa que la personalidad es algo que se debe de mantener puesto todo el tiempo, y no, es algo que es transitorio. Lo tomas, pero lo puedes quitar. O sea, te lo puedes quitar en cualquier momento. Hoy soy bien buleadora. No, estoy incitando al bullying, ¿eh? O sea, hay gente que puede hacer dos cosas el mismo día. Puede ser stand-up, puede ser sus presentaciones espirituales y cambia de personalidad de un momento al otro y tú dices, ay, cañón, o sea, es un regalo de Dios. Es un arte, ¿verdad? Es un arte. Y bueno, tu arte y mi arte. Para la gente que piensa que la vida es muy corta como para estar pensando en todo lo que dirán o lo que podrán decir o lo que están diciendo, realmente nunca le vas a dar gusto a todos. Siempre va a haber alguien que se aproveche de tu felicidad para decir algo acerca de ti. Entonces, no lo escuches, no le pongas atención y simplemente esas cosas desaparecen de tu vida. ¿Por qué? Porque así funciona el karma, así funciona la vida. Lo que das, recibes. Entonces, a dar amor. Si no das amor, no esperes recibir amor. Si siempre estás enojado, a la defensiva, molesto, etcétera, etcétera, pues, ¿qué esperas? Que los demás te den besitos. Sí, otra cosa que puedes hacer es mantener el contacto con la naturaleza. Eso es vivir en la naturaleza, respirar aire puro, ponerse en forma, o sea, relajándote, caminando, o sea, ya sea salirte de tu casa e irte a caminar, como decías, sí, media hora. Aparte, yo sé que a los que perdemos la rutina de ejercicio nos cuesta, ¿no? Nuevamente, pero mínimo, aunque sea ahí en la pared, haz tus abdominales. O ahí en el piso, haz un poco de abdominal. En la pared no se hacen abdominales, perdón. ¿Cómo son? Las push-ups. Las lagartijas. Y puedes hacer algo así, ¿no? Para decir, por lo menos estoy haciendo algo, ¿no? Me estoy moviendo. Y ya después, cuando te agarre la energía y las ganas y el ánimo, pues vuelves a hacer ejercicio completo. Exactamente. Entonces, si es posible, pues salte a correr. O sea, si te puedes meter un maratón, ve poniéndote en metas. Forma. Sí, exactamente, metas diarias para que poco a poco vayas construyendo algo de resistencia corporal para que puedas aguantar algo así. Sí, a veces yo creo que nosotros vemos a nuestros contactos en las redes sociales o a alguien, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo bajó de peso haciendo ejercicio o cambiando su alimentación? Y uno se motiva. Entonces, en lugar de decir, ay, o sea, me va a tomar mucho tiempo, pero esta persona tiene dinero para ir al gym, o sea, quítate esos pensamientos. Si sientes esa emoción al ver a alguien, pues haciendo un cambio benéfico, ¿no? Pues tú también lo puedes hacer, sin competir, obviamente, nada más por la satisfacción de decir, sí se puede. Sí, exactamente, sí se puede. Y el último tip para ya terminar el programa del día de hoy es modifica tus horarios. Esto es una acción tan simple y puede marcar una enorme diferencia en tu vida, sobre todo si vives en una ciudad grande y alguien te está checando y te está tomando la huella de dónde estás, a qué hora sales, a qué hora regresas. Cambia tu horario y con un pequeño cambio, un giro en una esquina que antes no ibas, o simplemente salir antes o salir después, o quedarte en el trabajo para hacer ejercicio después en lugar de estar atorado en el tráfico, puede hacer toda la diferencia en tu vida, ¿no? Sí, exactamente. O irte a ver una película, o ir a ver a un amigo que te quede cerca. Bueno, cualquiera de los consejos que ya hemos dado, pues hay que aplicarlos. ¿No, Marte? Sí, obviamente también te puedes acostar más tarde, disfrutar de tu día o más temprano, ¿no? Para los que nos tenemos que levantar temprano. Sí. Entonces, para que te acostumbres a esos cambios de rutina que pueden ser emocionantes. Exactamente. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho el programa y que podamos contar con sus comentarios vía email en la página www.sexylovradio.com o en Facebook nos pueden mandar un inbox, un mensajito, y díganos ustedes cómo rompieron su rutina o qué es lo que hacen para que sus días sean distintos, para disfrutarlos, para disfrutar el fin de semana, ¿no? Mucha gente dice, ay, el fin de semana yo me dedico a descansar o me salgo de la casa y ya. Si tienen algún consejo que digan ustedes, esto deberían de hacer porque tal vez ni cuesta trabajo ni tanto esfuerzo, pero es muy emocionante y muy padre vivirlo, ¿no? Entonces, esperamos ahí sus mensajitos y ahorita más adelante les respondemos y agradecemos a su audiencia, a ustedes que nos están escuchando. Gracias, saludos a Pato que siempre nos está escuchando. Pato, Y al lobo que está al lobo que anda por allá. Y bueno, ¿no? a todos que no conocemos realmente pues los nombres, ¿verdad? Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Nos vemos. A romper rutinas.